padre Mendoza. Pero siempre vale la pena recordar aquello que es tan fundamental para la Iglesia de Cristo. El Evangelio nos cuenta la escena en la cual Jesús le promete a Pedro el primado, es decir, hacerlo jefe, cabeza de su iglesia. Después lo va a confirmar en aquella otra escena que nos cuenta el Evangelio de San Juan, Cristo ya resucitado junto al lago de Tiberíades, cuando le dice a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo va a confirmar en esta función y en esta misión que en el Evangelio de hoy le ha anunciado. Y empieza Jesús preguntando: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y entonces los apóstoles le dicen lo que la gente andaba diciendo por ahí. Unos dicen que Juan el Bautista, que ha resucitado, Elías, o alguno de los antiguos profetas. Todos se daban cuenta por las palabras y por las obras de Jesús de que no era alguien común, de que era alguien extraordinario. Pero sin embargo, a pesar de que lo escuchaban y veían sus milagros y se daban cuenta de que era alguien fuera de lo común, no terminaban de entender el misterio de Cristo. Porque el misterio de Cristo no lo podemos entender con nuestra sola inteligencia humana. Necesitamos que Dios nos ilumine. Y ustedes, dice Jesús, ¿qué piensan? ¿Quién soy yo? Ya hacía tiempo que estaban con él y sin embargo solo uno entre ellos es el que toma la palabra y le da la respuesta. Pedro, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios Cristo. O sea, no solamente lo reconoce como Mesías, como enviado, sino como Hijo de Dios. Y entonces Jesús le responde: feliz de ti, Pedro, porque eso que has dicho no es de la carne ni de la sangre. Es decir, no son palabras humanas. Eso te lo ha dicho mi Padre que está en el cielo. Es decir, Pedro, como todos los otros apóstoles, Pedro, como todos los judíos, habían escuchado a Jesús hablar, habían oído sus enseñanzas, habían visto sus milagros, pero Pedro tiene algo más, alguien que lo ilumina por adentro. Es el Espíritu Santo, es la luz de Dios que ilumina a Pedro, y entonces Pedro mira a Cristo no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma, que están iluminados por la luz de la fe, y entonces puede entender y confesar el misterio de Cristo. Eso es lo que pasa con la fe. Nosotros la fe la recibimos por el oído, como dice San Pablo, ¿no es cierto? Cuando aprendemos el catecismo, cuando aprendemos a conocer a Jesús, cuando leemos el Evangelio, cuando vamos escuchando el mensaje de Cristo y lo creemos, pero para creerlo, ¿qué es lo que necesitamos? No basta con escuchar, no basta con leer, no basta con entender lo que enseña el catequista o la catequista o lo que dice el padre en la iglesia o lo que estoy leyendo. Es necesario que Dios me ilumine por adentro. Es el Espíritu Santo el que trabaja en el alma del que cree, iluminándolo para que pueda entender de alguna manera el misterio de Cristo. Por eso la fe no es solamente una cosa humana. La fe no es una opinión humana, como puede ser una filosofía, como puede ser el programa de un partido político, como puede ser una teoría científica. No, la fe es un don de Dios, y nosotros recibimos en la iglesia y por medio de la iglesia la palabra de Dios, pero para poder tener fe necesitamos la gracia, necesitamos que Dios nos ilumine por adentro. Por eso la fe hay que pedirla con humildad, como aquel personaje del Evangelio que se le acerca a Cristo. Y Cristo le dice: ¿crees? Creo, Señor, pero ayúdame a creer. Creo, pero ayúdame a creer. Es Dios el que nos da la gracia de la fe y es Dios el que puede aumentar. Nosotros tenemos que colaborar con Él, con acto de fe y conociendo mejor nuestra fe, conociendo mejor a Jesús, estudiando el Evangelio, la doctrina, pero sobre todo con la oración que pide: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Jesús entonces lo alaba porque Pedro ha reconocido el misterio. Y después le cambia el nombre y le da una función. Era muy frecuente en la Sagrada Escritura el cambio de nombre. El nombre para los hebreos, para los judíos, como para todo el Oriente, no era solamente una etiqueta para distinguir a una persona de otra persona. El nombre era de alguna manera lo que la misma persona era. Entonces, cambiarle el nombre a una persona, ¿qué significa? Cambiarle la vida. Dios le cambia el nombre a Abraham cuando se mete en la vida de Abraham y lo elige para padre de un pueblo. Jesús le va a cambiar el nombre a Saulo, el perseguidor, cuando lo va a hacer San Pablo, el apóstol. Cambiarle el nombre a una persona significa cambiarle la vida. Y eso es lo que Jesús hace con San Pedro. Y le da un nombre que al mismo tiempo está indicando su función, su misión. Simón, ahora en adelante te llamarás Pedro. Y lo explica. Dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿La piedra cuál es? Hay algunos que dicen, los que no quieren aceptar al Papa, los protestantes, los evangélicos, dicen, no, la piedra es la fe de Pedro. Incluso en la Biblia los testigos de Jehová ponen una nota diciendo, Pedro es masculino y piedra es femenino. Sí, pero Jesús pronuncia estas palabras en arameo, donde la palabra piedra y Pedro, kefa, es exactamente la misma palabra y del mismo género. No dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra. Jesús lo dice en arameo, eres kefa, y sobre este kefa edificaré mi iglesia. Es Pedro, la piedra sobre la cual Cristo funda la iglesia. Le pone piedra. ¿Piedra qué significa? ¿Un cascote? No. No es una piedra esa que se agarra y se tira. No es un peñascaso. Es una roca sólida sobre la cual se puede edificar una casa. Jesús habla de eso en otra parte del Evangelio. Y dice, cuando una casa se edifica sobre arena, la primera tormenta que viene la casa se derrumba. En cambio, si la casa está edificada sobre roca, esa casa tiene cimientos sólidos y no la puede mover ni el viento, ni la tormenta, ni el terremoto. Eso es Pedro para la iglesia, es la función de Pedro. Ser la roca sobre la cual se funda la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Porque Pedro es el que gobierna la iglesia en nombre de Cristo. Y tiene la misión de santificar en nombre de Cristo. Y tiene la misión de cuidar la integridad y la verdad de la doctrina en nombre de Cristo. Eso es lo que quieren decir las palabras siguientes. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significa eso? Jesús le da a Pedro el poder de perdonar o de no perdonar. Le da el poder de interpretar cuál es la verdad de la doctrina que Cristo ha confiado a su iglesia. Por eso nosotros seguimos a Pedro, es decir, a los sucesores de Pedro, en su palabra, en su magisterio, en su ejemplo, porque ahí está la unidad de la iglesia. Y cuando falta Pedro, ¿qué pasa? Cuando falta Pedro pasa lo que le pasó a aquellas iglesias que en la Reforma se separaron de la cátedra de Pedro, las iglesias evangélicas. Mientras la iglesia católica sigue siendo una, esas iglesias evangélicas se fueron dividiendo y subdividiendo y subdividiendo, y actualmente hay miles de iglesias que se llaman cristianas y que nacieron todas de la Reforma. Están los luteranos, los anglicanos, después vienen los metodistas, los bautistas, los mormones, los testigos de Jehová, las asambleas cristianas, y así uno podría seguir nombrando y nombrando y nombrando durante muchísimo tiempo. Hasta las iglesias con los nombres más disparatados, la iglesia del séptimo día, la iglesia de la lluvia tardía y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque falta Pedro. Cambio, nosotros católicos sabemos que Pedro es la roca sobre la cual, por el poder de Cristo, se funda la fe, se funda la unidad de la iglesia. Y si dentro de la iglesia a veces se mete la confusión, ¿cómo se mete? Porque la iglesia es divina pero es humana, y entonces el diablo mete la cola dentro de la iglesia a veces. Si en la iglesia se mete la confusión y si algunos teólogos o algunos curas o algún obispo empieza a dar macanas por ahí, ¿cómo sabemos nosotros dónde está la verdad? Nosotros tenemos que mirar hacia Pedro. Pedro es la roca sobre la que se funda la iglesia, es el Papa, es el sucesor de Pedro. Pedro es el que puede interpretar la doctrina infaliblemente, es decir, sin equivocarse. ¿Y eso por qué? No por una cualidad humana. Recuerdo que lo decíamos aquí cuando la venida del Papa. Que el Papa, para ser infalible, ningún hombre, solo como hombre, es infalible. La infalibilidad, o sea, que no se puede equivocar el Papa cuando enseña las cosas de fe o de moral en nombre de Cristo, ¿qué significa? Que Dios lo asiste para que no se equivoque. Eso no depende de que el Papa sea muy santo, muy inteligente, porque ningún hombre, por más santo o más inteligente que sea, es infalible. Pero con la asistencia de Cristo, sí. Y Cristo le dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, el poder del demonio, la fuerza del infierno no prevalecerá sobre esa iglesia que está fundada, contra esa iglesia que está fundada sobre la roca que es Cristo. ¿Qué significa las puertas del infierno, como dice el Evangelio? Que no prevalecerá contra la iglesia. Eso viene de aquel tiempo. En aquel tiempo las ciudades eran ciudades con murallas. Murallas para que no entraran los enemigos. ¿Y cuál era el lugar más débil de la muralla de una ciudad? Eran las puertas, porque mientras la muralla era de piedra, las puertas eran de madera, y el enemigo trataba de romper las puertas para entrar. Entonces, cuando el enemigo atacaba, el ejército concentraba toda su fuerza en las puertas. Las puertas eran el lugar donde estaba la fuerza del ejército. Cuando dice Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿qué está diciendo? Que todo el poder de las milicias de Satanás, que todo el poder del demonio y todos sus diablos no prevalecerán contra la iglesia. Lo decíamos el domingo pasado, la iglesia de Cristo en estos tiempos de mentira, de apostasía, de confusión y de inmoralidad, la iglesia de Cristo puede verse agitada, puede verse sacudida, como la barca de Pedro muchas veces se vio agitada y sacudida en la tormenta. Pero sin embargo, sabemos que con Pedro al timón y con la gracia de Cristo, con esa asistencia que Cristo le prometió a Pedro, la iglesia no se va a hundir, la iglesia no va a fallar. La iglesia ha tenido en la historia momentos de gloria y de expansión, la iglesia ha tenido momentos de persecución y a lo mejor podría algún día verse reducida a una pequeña minoría. Pero, sin embargo, los vientos de la historia, las puertas del infierno, la fuerza del pecado, las mentiras y el odio de los hombres no pueden contra la iglesia porque no es una institución puramente humana, sino que divina. Es fundada por Cristo y fundada por Cristo sobre esa roca que es Pedro y sus sucesores, y a la cual Cristo les ha prometido su asistencia. Y por allí tenemos otro camino, creo que también lo señalábamos cuando la venida del Papa, por el cual nosotros podemos conocer entre todas aquellas iglesias que reclaman el nombre de Cristo a la que Cristo fundó. Porque Cristo no fundó un montón de sectas, Cristo fundó una iglesia. Y entre todas las iglesias que hablan el nombre de Cristo, solamente la Iglesia Católica puede mostrar la continuidad. Y la puede mostrar ¿cómo? Por Pedro y por sus sucesores a lo largo de 2000 años. Desde Pedro hasta Juan Pablo II, a lo largo de 2000 años, siempre hay alguno que ha estado cumpliendo allí el mandato de Cristo, apacentando las ovejas y los corderos de Cristo, el rebaño de Cristo. Y eso en una continuidad ininterrumpida. Y eso es lo que nos muestra, lo que nos sirve para reconocer entre todos aquellos que hablan al nombre de Cristo aquella iglesia que Cristo fundó, porque Él la fundó sobre la roca que es Pedro. Pidámosle al Señor, entonces, que nos ayude a entender estas verdades. Pidámosle al Señor que nos ilumine por dentro, para que nuestra fe crezca y se haga fuerte con su luz y con su gracia, para que siempre como Pedro podamos confesar diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pidamos al Señor que nos ayude a amar a su iglesia, a ser fieles a su iglesia con nuestra vida y con nuestra fe. Pidámosle por aquel que tiene el puesto, la misión difícil que Cristo encomendó, encomendó a Pedro entre sus manos la misión de llevar esa barca a su destino final, al encuentro con Cristo, al cielo. Pidámosle por el Papa y por nuestra fidelidad a la palabra del Papa, en la cual reconocemos la palabra de Cristo. Simplemente la palabra, un recuerdo, y entre las intenciones de la misa pedimos por los catequistas, por las catequistas, especialmente por las que trabajan aquí en la zona, en colaboración con los cuales colaboran los seminaristas. Lo pedimos porque hace dos días la Iglesia recordó a ese gran Papa santo de principios de siglo que fue San Pío X, gran defensor de la fe, y es el Papa de la Eucaristía, el Papa que promovió la comunión frecuente y la comunión de los niños, y se preocupó muchísimo como párroco en distintos pueblos primero, pero incluso como Papa por el catecismo de los niños. Pensemos en lo que decíamos recién. Cristo encomienda a Pedro la misión de interpretar y de transmitir la doctrina. Y bueno, en la Iglesia, todos los que bajo la guía de Pedro, bajo la guía del Papa, anunciamos, predicamos el Evangelio, anunciamos las verdades de nuestra fe, enseñamos el catecismo, estamos cumpliendo la misión de Cristo. Estamos ayudando a Pedro, al Papa, a cumplir la misión de Cristo. Estamos participando del magisterio de Cristo. Cristo es el único maestro, pero aquel que enseña en nombre de Cristo se hace también maestro con la palabra. Enseña una palabra y unas verdades que no le pertenecen, que son el tesoro de la Iglesia, que son las palabras de Cristo, que no son palabras humanas, que son palabras de Dios. Qué cosa grande que es poder iluminar a las almas, poder hacer que los niños aprendan a conocer a Jesús, a conocerlo para amarlo más, que esas almas se abran a la gracia, preparar a los niños para que puedan recibir en su alma el regalo inmenso que es la presencia verdadera y real de Jesús en la Eucaristía. Es algo que verdaderamente vale la pena, es algo que hay que hacerlo, que hay que hacerlo bien, y hacerlo con la gracia de Dios. Hace un rato decíamos que la fe llega al oído por la palabra, pero no bastan las palabras humanas para despertar la fe en un alma. Es necesaria la gracia de Dios. Aquel que enseña, aquel que es catequista, aquel que anuncia el Evangelio, la palabra, la doctrina, tiene también que rezar. Uno cuando habla, siembra una semilla, pero es Dios el que hace crecer la semilla. Uno siembra las semillas de la fe, pero es Dios el que hace crecer esas semillas en el alma de los niños. Y entonces el catequista, el que enseña esas semillas de la palabra, tiene que regarlas. ¿Y con qué se riegan esas semillas para que crezcan? Se riegan con la oración. Para que sea el Espíritu Santo iluminando por dentro el que ayuda a comprender aquellas verdades que nosotros enseñamos y transmitimos.